de gloria, que con tu hijo le ha dado la gloria. A ella han llegado los reyes, porque ninguno ha creído que el rey del cielo y la tierra en un pesebre nació la gloria, gloria recién nacida, la gloria. Fuerte y un niño que se corre sin compañía, ahora quiero usted que entre aquí dentro de la cabaña. De gloria, gloria recién nacida, la gloria. Es hermoso comandante.